donde quieres vivir. Las rosas que te regalé en la última cita se han marchitado al paso del tiempo, igual que el amor. Cuéntame si aún me recuerdas, si está mi perfume flotando en tu cama. Robado lo que un día fue mío, lo que más amé. Dime, dime si me quieres, piénteme un ratito, alegra mi vida. Dime, si está todo bien, solo fue un disgusto, una peleita, cosas de amor. Guardas la rosa y el último beso perdura en tus labios. Y que me engañaste y hasta me soñaste lo mismo que yo.